¿Sabías que un bloque errático es un pedazo errante de glacial que viaja desde la cordillera hasta el mar? Hoy aterriza en la radio como faro de los ensayos y errores que nos deja todo movimiento creativo. Porque ninguna metodología es lineal, les invitamos a hablar sobre las situaciones que nos cambiaron los planes y nos abrieron a nuevos itinerarios de viaje. Una colaboración entre Radio Espacios FM de Concepción, Radio Juan Gómez Milla de Santiago y la editorial Matecito Amargo. Hola, hola, hola, hola, me escucho bien, sí. Hola, hola, hola, con todas, con todes, con todos. Buenos días aquí al Bloque Errático Podcast en la 107.3 Radio Espacio Concepción. Saludamos a todos, estuvimos en un parón de 2 semanitas, pero ya volvimos hoy día en un día especial, lunes 17. Saludamos también a nuestra casa de Juan Gómez Milla, nuestro colaborador ahí en Santiago, y también a la editorial Matecito Amargo, que nos presta ahí su canal de YouTube. Hoy día estamos ya en noviembre, estamos iniciando un nuevo ciclo en el Bloque Errático y dado que, bueno, 25 de noviembre, ¿verdad?, el Día en Contra de la Violencia hacia las Mujeres, este mes está dedicado hacia la justicia feminista. Un tema muy importante, ¿verdad?, con muchas brechas todavía, con mucho que conversar sobre cómo asegurar una vida libre de violencia y digna para mujeres y disidencia. De manera interseccional también. Y por eso, hoy día, bueno, para conocer una experiencia que abordan estos temas y de acuerdo al escenario coyuntural también en el que nos encontramos, nos encontramos hoy día con Amaranta Espinosa. Ella es artista visual dedicada a la creación e investigación de experiencias y prácticas artísticas, sociales y situadas. Trabaja de forma colaborativa, combinando metodologías y medios para explorar las memorias y ejercitar la imaginación. Forma parte de la colectiva La Salvaja, organización feminista y antipunitivista enfocada en la creación y formación artística en cárceles de mujeres. Hola, hola, Amaranta, ¿cómo estás? Hola, hola, buen día. Aquí, bien, dentro de todo. Bien, sí, sí, ¿qué tal todo? Bueno, vamos a ir avanzando en el programa un poco con respecto a lo que pasó ayer. Decir que en el fondo hubo una segunda vuelta para quienes no son de Chile y van a escuchar este programa. Hubo elecciones presidenciales, hubo una segunda vuelta donde se está enfrentando básicamente la línea más progresista, podríamos decir, de continuidad del gobierno actual, frente a una línea republicana donde se están poniendo en jaque derechos sociales, derechos humanos, donde se está cuestionando el pasado histórico y donde básicamente las mujeres y todos los cuerpos no hegemónicos, podríamos decir, van a tener consecuencias. Con ese contexto, y porque hay todavía una votación que dar y porque hay todavía un futuro, ¿verdad?, que resolver, que vivir, conversemos un poco sobre La Salvaja, el proyecto colectivo de creación de Amaranta. Decir que Amaranta es mi amiga personal también. Pero que me tiene muy muy contenta contar con ella en el programa. Admiro mucho su proyecto y bueno, genial darlo ahí a visibilizar también como en relación a los escenarios del presente. Cuéntanos un poco, ¿de qué se trata La Salvaja? La Salvaja es una organización ya feminista que nace el 2015, que ya este año cumple 10 años. Wow. Nos organizamos el 2015 con otras amigas y nos nombramos de otra manera, éramos Colectiva Retazos. Porque en ese entonces nos organizamos para empezar a hacer un taller de arpillera a la cárcel de mujeres. La gran mayoría del grupo en ese momento estaba compuesta por abogadas. Entonces nuestro origen fue como distinto a El devenir que toma ahora la colectiva, que está siendo mucho más dedicada a las artes. En ese momento, que también es parte como un poco de la diversidad, la historia de la salvaje, yo creo como del peso también que le hemos tomado al contexto de la cárcel en el que estamos. Está pasando el tren, no sé si te escuchan. No, tranquila, tranquila. Ah, ya. Escuchas súper fuerte. Bueno, nos formamos en este sentido mucho en temáticas de derechos humanos, bueno, feminismo anticarcelario, antipunitivistas, con estas compañeras abogadas. Sobre todo hay una compañera que es como nuestra maestra, que se llama Alicia Alonso. Ella es española y es abogada, defensora de mujeres, de disidencias. Tiene mucha investigación en contextos carcelarios de América Latina y ella nos formó de alguna manera en esto de, bueno, cómo enfrentar las violencias, cómo de también de tener este ojo agudo de entrar a la cárcel y no sentir que vamos nosotras a enseñar algo, sino que también ahí hay mucho saber, que se está tejiendo, que hay mucho compañerismo, que hay mucho afecto, de todas formas, sobre todo en las cárceles de mujeres. Y bueno, nosotras durante todos estos años nos hemos ido autoformando en todos estos temas y ya desde diría el 2018-19 nos empezamos a dedicar ya como un poco más enfocadas en esto de las artes, como de la creación artística y de crear este espacio de formación pedagógica, artística, popular adentro de la cárcel con esta mirada un poco más como transdisciplinar. Somos la Salvaja la componemos compañeras de cine, de artes visuales, de danza, de teatro, bueno, ahora periodismo, antropología. Es como bien diversa igual la mirada y un poco que intentamos que los espacios de taller adentro sean tengan todas esas miradas, que todos los ejercicios de alguna manera se vayan hilando las distintas disciplina y como maneras como de hacer de los oficios de pensarnos juntas. Claro. Entonces trabajamos harto con el cuerpo también, como tenemos a compañeras que vienen de la arte escénica, junto con estas otras formas de las artes de la visualidad, o como el video, bueno, mucho la escritura. Eso es como un poco nuestra trayectoria y ahora, bueno, en este momento terminamos el último taller hace como unos 3 meses en la cárcel de mujeres de San Miguel, que es una cárcel de imputadas donde venimos trabajando los últimos años y estamos preparando una reedición de un libro que se va a lanzar ahora el 27 de noviembre, entonces estamos como en eso actualmente. Ajá. Y pensando un poco como en los talleres, ¿verdad? Como entrar a la cárcel, también como admito desde aquí, me imagino también muchas personas como mucha ignorancia en torno a lo que es el mundo intracarcelario, de verdad. ¿Cómo ha sido para las mujeres que están adentro que lleguen estos talleres? Que lleguen estas dinámicas creativas, artísticas, ¿cuál es la recepción? ¿Qué tan cercanas están a ella estas como dinámicas? ¿Cómo ha sido un poco como la recepción de parte de ellas? En general ha sido bacán, o sea, como todos los talleres han sido muy bien recibidos, todas las instancias como creativa y de formación son muy bien recibidas, a diferencia de lo que dice la misma policía adentro, que es como no les va a ir mal, no les va a gustar esto que están proponiendo. Siempre antes de los talleres nos dicen eso, que no, que probablemente no va a llegar nadie, los talleres se llenan. ¿Ellas se Y inscriben al nosotros. taller? Sí, Ah. nosotros, una de nuestras como maneras de hacer es que nosotras pedimos siempre que nuestros talleres sean voluntarios, que quienes asistan vayan por sus ganas solamente, porque hay mucho taller adentro de la cárcel que como que las instancias como más, no sé, pedagógicas, por así decirlo, o de recreativas son. En todas las cárceles, en las de mujeres al menos, hay escuelas donde ellas pueden terminar educación básica, educación media, Y hay talleres productivos, que en el fondo son sobre todo la cárcel de San Joaquín acá, que es como donde están las personas condenadas. Ahí hay mucho taller productivo que en el fondo son empresas que van allá e instalan estos talleres donde ellas pueden como trabajar de alguna manera, aprender un oficio, pero súper tienen como un fin muy laboral. Entonces, y generalmente de esos espacios de taller a ellas les dan como beneficio, como si ellas cumplen esos espacios. Nosotros tratamos de mantenernos como al margen de toda esa dinámica, como carcelaria, como de ganar puntos por asistir a un espacio, sino que tratamos de que nuestros talleres sean como por el goce de asistir y querer aprender y querer compartir. Entonces, en general han sido súper bien recibidos, como las chiquillas van muy emocionadas, muy contentas. Y bueno, nosotras partimos con el uso de la arpillera pensando que era una materialidad o como un oficio súper amable para llegar a compartir con un grupo de mujeres, pues como esto de la costura, del bordado, que de alguna manera es muy de lo doméstico, en el, como que desde lo feminista también se habla mucho de eso, como del bordado, como esta reapropiación de este oficio, que en el fondo fue como asignado para nosotras al interior del hogar, y es como revertirlo, creando estas otras imágenes, como quizás como más de resistencia, algo así. Entonces esa fue como esa primera propuesta que, y la tomaron increíble, me acuerdo así el primer taller, como que ellas se motivaron tanto que empezaron a pedirle a sus familiares que les mandaran tela para ir haciendo, para empezar a bordar así en paralelo a los ejercicios que nosotras proponíamos en el taller, y así semana a semana llegaban con cosas nuevas y no, habían algunas así como, me voy a dedicar esto el resto de mi vida, ¿cachai? Como encontré mi oficio. Entonces, eso ha sido muy bacán, como que nos hemos dado cuenta, creo que ahora lo tenemos más consciente, de que la propuesta igual tiene que ver con llevar otras referencias, tanto del hacer, de la visualidad, como de tratamos de llevar mucho, no sé, fotografías, poemas, escritos de otras mujeres, como las posibilidades creativas del hacer, en el fondo, como oye, estoy acá encerrada, tengo todo este tiempo, puedo escribir, puedo dibujar, como cuando hay maneras de ejercitar de alguna forma esa mini libertad adentro, a través del arte, pues, como de esta, de la expresividad. Claro. Muy vinculándose también como con arte terapia, como con el poder experimentar de alguna manera. Es interesante de ponerlo así, pues como esa mini libertad creativa realmente, pues de al menos imaginarse en otro espacio, pues, y de otra Claro. manera. Y en ese sentido, como, ¿qué dificultades han tenido? Porque el espacio en sí condiciona, me imagino, mucho lo que pueden hacer. Pero también han habido otro tipo de dificultades, como desde la propia, como, no sé, vergüenza sobre el cuerpo, por ejemplo, o el contacto con otra mujer, no sé, como cosas así, como dificultades desde el mismo taller. O sea, bueno, sí, la cárcel es la dificultad en general. Pero claro, bueno, más allá de todos los como reticencias que pone la misma institución, como en muchas instancias la han intentado boicotear, como que es muy problemático igual trabajar con Gendarmería, que es esta institución que acá en Chile como que organiza las cárceles. Pero más allá de eso, sí, yo creo que, bueno, son diversas igual, como que también tienen que ver con la infraestructura de la cárcel, porque en todos estos años hemos trabajado en distintas cárceles y en distintos módulos. Y esa, bueno, la manera de clasificar un poco el estado a las personas privadas de libertad tienen que ver como con, bueno, peligrosidad, por ejemplo, o ya cuando están condenadas, hay distintos módulos donde ellas pueden hacer sus condenas según sus intereses o inquietudes. Por ejemplo, trabajamos un tiempo en un módulo terapéutico donde estaban mujeres y disidencias que estaban en proceso como de rehabilitación de drogas Y ese fue un contexto como súper duro igual, fue difícil porque en el fondo la ansiedad era súper distinta. Pero también ahora que hemos estado los últimos años en San Miguel, que es una cárcel de imputadas, también tiene ese componente de la ansiedad porque en el fondo ellas están cumpliendo prisión preventiva. Claro. Y en cualquier momento las llaman y les dicen ya, el juicio o saliste en libertad o te vais condenado. Claro, están en Y eso, investigación. sí, esa ansiedad es difícil. Ya siento que hemos como logrado trabajar con ella, como que es parte de los talleres y de alguna manera la metodología también se tiene que adecuar a ello porque es súper difícil tener grupos que terminen, que empiecen y terminen las mismas, porque generalmente muchas se van en el proceso y están entrando otras. Entonces también un poco ir pensando como los ejercicios que, o sea, que las sesiones sean en sí mismas un espacio que pueda empezar y terminar y que igual se queden con algo, se lleven algo, se haga un proceso, pero que también se le dé continuidad para quienes siguen, ¿no? Como que eso es un desafío. Y desde más de la disposición de la chiquilla, ha cambiado harto igual, siento, por ejemplo, en el primer taller, o sea, cuando empezamos los primeros años, teníamos mucho esta épica de la arpillera, como de que las mujeres adentro iban a bordar así como sus historias, como historias carcelarias, ¿no? Como las violencias carcelarias, como que esperábamos eso muy de la referencia a las arpilleras de dictadura acá, ¿cachai? Como una manera de expresar esta dificultad, ¿eh? Y nos dimos cuenta que ninguna quería hacer eso, como querían bordarse en la playa, querían imaginarse, no sé, ¿cachai? En el campo, arriba de un barco, como que eran súper otro rollo, y estaban buscando, o sea, nos dimos cuenta después, mirándolas, como analizándolas, como muy épicas, pero como épicas, oníricas, como, claro que en el fondo eran los lugares donde ellas querían estar, pues, como seguir, como bordar la cárcel, estando adentro, y eso fue como, ha sido un aprendizaje también, como de cuándo problematizar el lugar en el que estamos, porque muchas veces no se tiene ganas de hablar de eso. Pero también, bueno, de eso ha cambiado, porque esos primeros años, claro, había una necesidad mucho de expresividad, pero luego después nosotros estuvimos justo cuando empezó la revuelta haciendo talleres y ahí había muchas ganas de tematizar igual cuestiones más políticas en sus mismas creaciones. Entonces, creo que igual va como resonando con la contingencia como social, si al final la cárcel tampoco es un mundo aislado de lo que está pasando afuera. Entonces igual es algo que se va permeando y hay como ganas de hablar de estas cosas, o en la pandemia había mucha ansiedad y ganas de hablar de lo que estaba pasando adentro, porque igual era difícil, como fue un periodo difícil. Entonces, yo diría que esos son los desafíos. Bueno, otro desafío muy complejo que igual quería nombrarlo es que el taller anterior al último que hicimos, trabajamos en San Miguel en un módulo de reincidentes, que así le llaman como, uno, que se dividen como algunos como primeriza, reincidente. Y por ejemplo, en el módulo de reincidentes tratamos de hacer una sesión, un ejercicio sobre la infancia. Y era así como nada, una canción que te recuerda a tu infancia, algo como muy sutil, y fue imposible esa sesión en ese módulo porque muchas decían así: yo no tuve infancia, y como que para ella en realidad su infancia era en lugares muy similares a la cárcel, porque la mayoría nos dimos cuenta en ese momento que habían crecido infancia súper institucionalizada en cenamen, en centros de privación juveniles. Entonces no tenían recuerdos bonitos de su infancia. Y eso es como, o ver el círculo del universo carcelario, pues, como, yo creo que esos son como los principales desafíos. Sí, tremendo. De verdad. Es difícil como, claro, como en el fondo, cómo se van de alguna manera adecuando, como las expectativas, ¿verdad? Y como cosas que damos quizás a veces como por naturalizado, tipo la infancia. Todos tuvimos infancia, todos tuvimos 4 años, ¿verdad? Pero eso está asociado, está lleno de atributos a los que asociamos esos 4 años. Y es muy, claro, muy decidor cuando en el fondo las comunidades con las que una va como encontrándose te va diciendo, no, pues aquí hubo 4 años, pero no hubo infancia, pues hubo dureza, hubo trabajo, hubo drogas, quizás, no sé, como puede ser como muy marginal en ese sentido, o institucionalizado, como tú decís, muy solo, quizás, no sé. Y también lo otro, como en esta idea de, oh, qué ganas de que encuentren historias épicas y que ocupen la arpillera, como en esa como Violeta Parra mente. Y que de repente de verdad quieran estar en la playa, o en otros casos quieren bordar, no sé, a una figura pop o cualquier cosa, como que en el fondo traer una cuestión mucho más cotidiana. Y también una está ahí como en el fondo tratando como de adecuar las expectativas, porque al final, claro, pues estáis trabajando con personas vivas, llenas de como su propia como forma también, pues. En ese sentido, y esto es una especie de experimentación también, sería bacán que pudierais presentar el poema que trajiste para compartir, que de pronto también ayuda a un poco situar en el fondo qué es lo que dicen de verdad, pues, qué es lo que sienten, qué es lo que quieren contar de ellas a partir de estos como dinámica, ¿verdad? Yo no sé si quieres contar un poco el contexto en el que surge ese poema y vamos a tratar a través de todas las pericias tecnológicas pasarlo un poco para que la gente también entienda un poco de qué se trata. Ya, bacán. Sí, quería decir algunos datos y cositas que quizás se me fueron en la presentación, pero que son importantes igual cuando uno piensa como el trabajo en la cárcel o como por qué trabajar en la cárcel, sobre todo en la cárcel de mujeres. Que las cárceles de mujeres, como el delito más común o la razón por la que las mujeres están privadas de libertad es principalmente el microtráfico. Es un delito muy menor y eso es como más del 60% de las mujeres que están privadas de libertad por eso. Muchas veces para sostener a sus familias. A sostener a su familia, eso a mí me va a decir. Claro que la gran mayoría de ellas recurren a eso como última instancia porque tienen, que ese es otro dato, que más del 90% de las mujeres que están presas son madres y no de uno, de dos, de tres. Son de familias numerosas y tienen que sostener a su familia. Y por otro lado, bueno, esto de lo que estábamos hablando recién, que es el Estado encarcela la pobreza. Entonces, hay una clase que se ve afectada por eso y en ese sentido, la gran mayoría de las mujeres que están presas hoy en día tienen a su pareja o a los padres de su hijo también presos y las mujeres son de alguna manera quienes sostienen en esta como red afectiva de las cárceles de hombres y de mujeres. Como que un dato muy que se usa mucho en estos contextos anticarcelarios es que los días de visita en las cárceles de hombres hay largas filas de mujeres, como son puras mujeres afuera. Y los días de visita en las cárceles de mujeres hay largas filas de mujeres también. Los hombres no van a visitar a su pareja o a su madre a las cárceles, o muy poquitos. Si van, generalmente son los hijos. Pero como las mujeres son las que sostienen esta afectividad y esta red, y en ese sentido creo que surge un poco el contexto de este poema que les vamos a compartir, que fue creado en un taller de radioteatro, que teníamos, bueno, estas ganas de hacer algo quizá como un poco más escénico desde la voz. Pero el taller fue derivando como por los propios intereses también de la chiquilla en algo más de escritura creativa y esta búsqueda de la voz y terminó, bueno, llevando a lugares como muy diversos de lo que nosotros también habíamos propuesto y en eso, bueno, se escribieron muchos poemas, aparecieron, bueno, juegos entre ellas como de escritura, de respuestas, de muchas preguntas y en ese contexto aparece este poema como con algunas provocaciones. Nosotras hace unos años encontramos un poemario de una escritora mexicana que se llama Carmen Bobillosa, que se llama La Salvaja, y nos apropiamos de ese nombre para la colectiva. Y en ese momento estábamos haciendo estos cuatro talleres de radioteatro, movimiento, bordado y gráfica, y les pusimos como eje transversal el poemario La Salvaja. Entonces, en las distintas sesiones llevábamos fragmentos del poemario, los leíamos. Y era como nombrarnos un poco salvajas, que es como, Como es una mujer que está como llena de fuerza, que está como, que es como un volcán así a punto de bullir, pero que al mismo tiempo es como ella usa la imagen como de las piedritas rodadas de río, así como en el fondo del río, así que nadie las ve y que pasan piola y que van rodando y se van moviendo. Pero como que tiene mucho deseo, es muy creadora, pero también es como impulsiva, es como que puede ser agresiva incluso, como con toda esa fuerza que trae. Entonces eso lo fuimos como elaborando mucho en la cárcel y bueno, las chiquillas resonaron mucho con eso y a raíz de eso, proyecto de esos cuatro talleres, como que tuvo mucho de ese poemario de la salvaja. Tuvo mucha poesía, como siento, como las distintas creaciones. Fue tomando un poco ese rumbo. Esa es la introducción a este poema. Vamos a Sí. escuchar un poquitito. Creo que es hermoso de verdad poder compartir esto. A ver. Estoy dándolo todo. Tú avísame si es que se escucha poniéndolo por acá. Tuki. Ay, ay, no. Los campos de los hombres, la tierra brillante de los hombres, la gota cae cada noche, los hombres. Me avisan que no se escucha. Volvemos, volvemos. O sea, se escucha como desde tu computadora, pero no se escucha en el Zoom. Ah, entiendo, entiendo. Y que aquí pongo compartir. Ajá. Pero como que no me. Ah, acá, ya. Ahora sí voy, ahora sí voy. Ahora va. Entonces, escuchen, por favor, un poquitito de este poema de las mujeres salvajas, desde la colectiva Salvaja, junto con Amaranta. Los campos de los hombres, la tierra brillante de los hombres, la gota cae cada noche. Los Escucha bajito. ¿Cómo? Se escucha como súper bajito. ¿Se escucha bajito? ¿Será porque está bajito desde mi computador? Puede ser. A ver, va de nuevo. Pero puedes ponerle como compartir el audio también, al momento de compartir la Ah, pantalla. configuración audio. Acá. Probar micrófono. Hoy, disculparán. Bloque errático una vez más. Haciendo esto en este momento. ¿Y cómo pongo compartir audio? Como al momento de compartir, tenés que pinchar compartir audio. Te tienen que Compartiendo, hacerlo de nuevo. compartir, compartir. Como que tengo el compartir, pero no me pregunto si comparto audio. Compartir sonido. Ya. Esta fue la tercera, esta va a ser la vencida. Gente, disfrute. Y acá vamos a retroceder un poquitito porque habíamos decidido una parte. Va. Ahora sí. Los campos de los hombres, la tierra brillante de los hombres, la gota cae cada noche, los hombres no duermen para ver los frutos del campo, tienen que dar las palmas y no se sientan las gotas, son los hombres y las cosas, los frutos que brillan en el campo. Animales poseídos por el esplendor de su naturaleza y descubrir la oscuridad. Su infinito amor. Y los hombres con sus hermanos crean la oscuridad en los campos. Mi hermana es una persona muy importante en mi vida. Semilla animal o sed insaciable. Más de bien que el tiempo traerá consigo. Necesito soñar lo que yo quiero y el reloj de mi tiempo desnudo no lo permite. Pero aún respiro y sigo. Trato de estar siempre con mi lucidez para saber las cosas que pasan. No, muy. Es conmovedor, de verdad. Esa idea de necesito soñar lo que yo quiero, pero mi tiempo Claro. desnudo no lo permite. Sí. Es muy fuerte la imagen y siento que también la poesía de pronto permite como en el fondo abordar políticamente algo de manera como por el lado también, po, en el fondo, como sí. no necesariamente están como en una resistencia así con nombre al Estado o al gobierno o a lo que sea, pero sin embargo igual lo reflejan, po, lo proyectan, y creo que eso es muy, muy profundo, muy, es un archivo también lo que están haciendo ustedes a través de este proceso, po, de cómo se piensan ahí las mujeres y ciencia desde allá adentro. Ya para ir terminando en este capítulo de Bloque Errático, te quería preguntar un poco como por personas que se encuentren interesadas en abordar contextos similares a los de ustedes, que estén interesados en trabajar desde las artes en su múltiple naturaleza, junto con mujeres, que de alguna manera les permita, ¿verdad?, como no solo herramientas productivas, sino como también de más de goce, de poder abordar creativamente situaciones, ¿verdad?, poder imaginar otras posibilidades, también sabiendo como los contextos y los escenarios políticos que están. ¿Qué consejos, qué sugerencias, qué referencia propondrías para este kit de supervivencia que hemos ido construyendo desde el primer capítulo en Bloque Errático? Bueno, justo como la frase que estabais diciendo recién, llegamos hace quizás el año pasado a una frase que es como imaginarnos más allá de la catástrofe, como un poco, porque trabajar en la cárcel es como trabajar en uno de los lugares como más densos igual de la sociedad, pues. Entonces siempre es fácil irse para el lado más como crítico de como no poder ver otras posibilidades, pues. Entonces un poco que intentar hacer esto es como forzarse a ver esas como brillitos de luz adentro de la de esta como densidad oscura. Y en ese sentido, bueno, a ver, algunos aprendizajes que hemos como incorporado ahora último, yo creo que algo muy importante para si uno quiere hacer un taller o un espacio como de formación o de creación, que sí, como que el taller, quizás la palabra taller le queda corto a lo que buscamos, porque también es como salir un poco de esta idea como del arte terapia, sino como de conectar con esta capacidad creadora, como de la posibilidad artística, como humana, ¿no? Como más allá de los artistas que se forman en la academia, que es como de verdad todas tenemos esa habilidad, pues, esa capacidad de poder conectar con el hacer. Entonces yo creo que va un poco por ahí la propuesta, y en ese sentido es, yo creo que tanto en la cárcel como en cualquier lugar, es júntate con una amiga primero, y como yo creo que eso es como un primer paso, conversa tus inquietudes, tus ideas con una amiga, con un amigue, como compartan su qué es lo que les gusta a ustedes, como yo creo que de allí ese es como mucho el corazón de la salvaja, porque compartimos como las creaciones con las que nosotras también resonamos, como buscando material para llevar adentro, nos emocionamos leyendo poesía, como viendo fotografías, que es como, oye, esto está increíble, como que para llegar adentro, como a llevarle eso a la chiquilla, como lo hacemos con esa pasión de que realmente encontrar materiales y ejercicios con los que nosotras también conectamos. También en ese sentido, esa es otra como de la, en términos metodológicos, tratamos siempre de probar los ejercicios con nosotras mismas. Uh-huh. Entonces nos juntamos a hacerlos primero, y claro, y como, oh, mira, esto no se nos había ocurrido, se abre esto otro. También puede ser como un otro paso, quizás, como júntense y hagan primero ustedes lo que quieren compartir con otras personas. En el contexto carcelario sí es súper importante, creo, que al menos entren dos personas juntas, como tanto por seguridad como por apoyo emocional, afectivo, como para salir y soltar, como eso igual es importante, como tener espacios de contención, de compartir, sobre todo como hablar, sacar. Yo creo que va un poco por ahí. Y yo creo que es como tratar de que lo que nos pasó a nosotros al inicio, que nos costó mucho que nos aceptaran un taller adentro de la cárcel, porque igual es un espacio muy cerrado. En otros países de Latinoamérica, por lo que hemos sabido por otras compañeras, es aún más difícil, como, como el poder entrar ya es muy complejo. Entonces, creo que ahí un consejo es como insista. Y que lo hemos aprendido también con otras colectivas. Insiste, insiste, llama, pregunta, escribe, manda correos todos los días. O haz todo lo que puedas hacer, lo que esté en tus manos, hasta que alguien te diga que sí. Eso, de hecho, hace muy poco una compañera de Pájaros entre Púas, que es una colectiva anticarcelaria de Valparaíso, nos decía eso, como en el fondo es una institución que está llena de personas igual, que están trabajando, pero vas a llegar a una persona de toda esa multiplicidad de funcionarios y funcionarias que va a resonar con lo que tú le estás pidiendo o proponiendo. Y eso es pura insistencia. Y siempre se logra al final. Y creo que sí, como que eso sí es un aprendizaje. Como quería hacer un taller, insiste, mándalo de nuevo, llama, escribe, trata de llegar a alguien. Y te van a decir que sí, te van a terminar diciendo que sí. Y claro, y hazlo con otras, reúnete, pon a prueba, también es como bajar la expectativa, como ir sabiendo que lo que vaya a llevar es suficiente igual, aunque no se logre como, no sé, la gran idea que tenía, sino como que es el hecho de estar ahí adentro y compartir, estar un rato así, acompañar, ya es caleta. Entonces, eso también es como otro aprendizaje, como más de los afectos. Claro, la revalorización de los procesos también, pues más allá de los resultados. El que esté ese taller dándose, ese taller, el que esté esa instancia, que exista ese espacio, la verdad, es expresión de tanto tiempo de trabajo al final, como desde que se pensó, se probó, se presionó para que se abriera la puerta, se logró que las personas quisieran, se convocaron mujeres, quisieron inscribirse, finalmente participar, como que han pasado tantas como cosas que podrían no haber sido, que al final es hermoso, lo que venga va a ser así muy, muy provechoso, pues muy enriquecedor, y por lo mismo ahora ya están reeditando la publicación de La Salvaja, si quieres como invitar a que vayan al lanzamiento y un poco dar sus redes sociales como para que puedan ahí conocer de dónde encontrar mayor información sobre ustedes. Parece que es de afuera, no sé. Ahí, hola, hola. Ahí sí. Ahí sí, va. Bloque errático. sí, hay como contar ahí el lanzamiento del libro que van a hacer, que en el fondo un poco recapitula toda esta experiencia y también invitar a las redes sociales por si hay gente que quiere como conocer más sobre ustedes o escribirles de pronto. Sí, invitarle, bueno, a seguirnos, tenemos un Instagram que es La Salvaja y claro, el jueves 27 vamos a lanzar esta, que es una reedición de una publicación de un ciclo de talleres, que fueron estos cuatro que comentaba recién, que es como de los más recientes y más robustos, y que es claro, una reedición ampliada porque sacamos una cantidad de tiraje en ese momento que se nos acabó muy rápidamente, entonces ahora vamos a sacar eso junto con un cuadernillo didáctico que es el segundo ya que hacemos, que son cuadernillos pensados para trabajar en la cárcel pero también en otros contextos con mujeres y disidencias en general, como nutrir la imaginación y de poder hacer con muy poco. En el fondo un cuadernillo que está pensado como para que se pueda, no sé, colorear, rayar, está como hecho en blanco y negro, que tiene propuestas de ejercicios que podías hacer con tu cuerpo, con un lápiz, como no necesitar mucho más para crear. Y claro, hay como estas provocaciones de escritos, como imágenes, como ejercicios, que es algo que nos gusta mucho y que esperamos poder seguir haciendo como esta serie de cuadernillos didácticos porque sentimos que es como recuperar también un saber un poco los setenteros como de la gráfica, como del hacer así como manual igual como y de la provocación igual de poder compartir como esta educación más popular a través de un impreso que puede circular, que puede llegar a cualquier lado, como, y que sea como de bajo costo, como un poco de esa escuela. Creemos que es muy bacán, así que vamos a lanzar estas dos publicaciones el 27, muy invitadas, invitadas quienes están en Santiago de Chile, en el GAM, en el Centro Cultural GAM. Y bueno, después se viene otra actividad en Santiago también, que vamos a estar como moviéndonos, compartiendo estas publicaciones, así que bueno, ahí invitadas a seguirnos y ir viendo nuestro trabajo. Bueno, buenísimo. La verdad, muchas gracias por compartir la experiencia ahí de la salvaja. Muchas gracias por compartir la experiencia de la salvaja. Es muy importante también como ir encontrando esas como dispositivos para, entre comillas, devolver o fomentar cosas a la larga distancia, como de manera más como que cada persona vaya como descubriéndose y descubriendo a través de estas como provocaciones que le llamáis, que de alguna manera con la pantalla, con el mundo tan digital, se ha ido perdiendo como esa como relación más material finalmente, po, y como con la imaginación de verdad, po, de poder ver lo que significa uno tener un lápiz en la mano y ver qué pasa de verdad, po. Claro. Así que gracias por todo el trabajo, por la profundidad, la densidad, por compartirlo, y por nada, que en el fondo hacernos parte de alguna manera del proceso, de que podamos como avanzar a través de estos como dinámicas, de esta iniciativa, hacia una mayor comprensión feminista del mundo. Al final la justicia es un sistema, es verdad, pero lo que se está disputando está en todos como los espacios de la vida, y los afectos, los cuidados, la escucha, la creatividad, la compartición, son sin duda como valores hacia los que hay que avanzar, po. Así que gracias Ama, gracias La Salvaja, aguante, y bueno, nosotros quedamos hasta aquí con este capítulo de Bloque Errático. Agradecemos a todes, a todas, todos, estamos aquí, mandamos saludos a la 107.3, la Radio Espacio en Concepción, y los dejamos invitados para un próximo capítulo de Bloque Errático. Nos vemos. Ah, perdón, y una cosita. Justicia por Renata Rosa Sáez, que la próxima semana empieza ya, se dice qué pasa con el proceso de apelación. Eso. Meu coração, o porto. Navegar é preciso, viver não é preciso.